Hola, bienvenido a Encuentro Cinematográfico, FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario, espero que lo disfrute. Ah, y no olvide clicar en me gusta, compártalo y suscríbase. También puede encontrarnos en Facebook y escucharnos por www.fmlourdesconcordia.com.ar todos los viernes de 19:30 a 21:30 horas. Historia de James Bond en el cine. Capítulo 29. 007, Operación Skyfall. Titulada originalmente Skyfall, es la 23ª película de James Bond producida por E.ON Producciones y tercera actuación de Daniel Craig como James Bond y Javier Bardem como Raúl Silva, el villano en esta ocasión de la película. Fue dirigida por Sam Mendes, que fue abordado para dirigir la película después del lanzamiento de Quantum of Solace en el año 2008. La historia se centra en un Bond que investiga un ataque al M16. El ataque es parte de un complot del ex agente del M16, Raúl Silva, para humillar, desacreditar y matar a M como venganza contra ella por haberle traicionado, según considera él. Cabe destacar que la producción de Skyfall fue suspendida debido a los problemas financieros de la Metro-Goldwyn-Mayer durante todo el año 2010. La preproducción se reanuda después de la salida de la Metro-Goldwyn-Mayer de la bancarrota el 21 de diciembre del año 2010. Y en enero de 2011 recibió oficialmente una fecha de lanzamiento para noviembre del 2012 en los Estados Unidos. Y la fecha de estreno en Inglaterra se adelantaría. Durante este tiempo, el director Sam Mendes se mantuvo unido al proyecto como consultor, pero el guionista original, Peter Morgan, abandonó el proyecto durante la suspensión. Cuando se reanudó, continuaron escribiendo lo que se convirtió en la versión final del guion, el trío de Quantum Solace, Neal Purvis, Robert Wade y John Logan. Skyfall marca el regreso de dos personajes de la serie tras su ausencia en las dos anteriores, que son el artífice de las armas y elementos especiales Q, interpretado por Wen Wisou, y la secretaria Eve Money Penny, interpretada ahora por Naomi Harris. Y será el último trabajo de Judi Dench como M, personaje que interpretó en las cuatro películas de Pierce Brosnan y en estas tres de Daniel Craig. La fotografía estuvo a cargo de Roger Deakins y la música fue compuesta por Thomas Newman, quien trabajó con Sam Mendes como compositor para Belleza Americana. Camino a la Perdición, Soldado Anónimo y Solo un Sueño, sustituyendo a David Arnold como compositor, que fuera el autor de la banda sonora de las dos anteriores, Casino Royale y Quantum of Solace, convirtiéndose así en el noveno, digamos, músico del listado de compositores en la historia de la saga Bond. Paul Edgeworth y Adele escribieron la canción Skyfall, cantada por Adele, y que van a tener oportunidad de escuchar, y que resultó ganador del Oscar a la mejor canción del año 2012. La filmación finalmente comenzó en el mes de noviembre del año 2011 y se llevó a cabo principalmente en el Reino Unido, con porciones más pequeñas filmadas en China y Turquía. El elenco estuvo integrado por Daniel Craig como James Bond, Judi Dench como M, Javier Bardem como Silva, Ralph Fiennes como Gareth Mallory, Naomi Hardy como Money Penny, Albert Finney como Kincaid, Ben Whishaw como Q, Rory Kinnear como Turner, Ola Rapace como Patrice y Berenice Marloche como Severine. Además, estuvieron Helen McCrory, Nicholas Gutenson, Gordon Milne, Ben Lloyd Holmes. Oliver Johnston, Anthony O'Donnell, Jim Conway, David Giles, Dominic Jones, Milor Kapor, Roger Swan y David Wong. La lealtad del mejor agente de los servicios británicos, James Bond, hacia su superior M, se verá seriamente puesta a prueba cuando el pasado de ella vuelve para atormentarla. James Bond entra, digamos, en una habitación donde revisa una PC portátil a la que le han sustraído el disco duro con la información de los agentes del M16 infiltrados en organizaciones terroristas que se robó Patrice, y encuentra a Ronson, agente del M16 gravemente herido, e intenta salvarlo, pero su jefa le ordena continuar. Al salir, sube a una camioneta conducida por su compañera Eve Moneypenny e intentan seguir a otro automóvil, pero el conductor se percata de que le siguen y se inicia una espectacular persecución por las calles de Estambul hasta que se estrella e inicia un tiroteo para luego escaparse en una moto de la policía. Bond roba otra moto e inician una nueva persecución por calles y a través de los tejados del Gran Barzal de Estambul. Esto está sensacional. Cuando Eve acorrala al mercenario, este se lanza sobre un tren en movimiento. Bond se estrella contra un muro bajito, ¿no es cierto?, yendo a parar también sobre el mismo tren. Y el combate sigue sobre los vagones. Bueno, Eve conduce hasta un punto ventajoso para instalarse con un rifle con mira telescópica, pero sufre la presión de no tener el blanco fijo, ya que puede herir, en este caso, a 007, que está luchando sobre el tren, pero Eve le ordena disparar, y al hacerlo, la bala hiere a Bond, que cae al vacío en un río y se pierde en una cascada, mientras el mercenario sigue sobre el tren llevándose el disco rígido. M, la jefa de M16, prepara la obituaria de James Bond, pero a raíz, ¿no es cierto?, de la fallida operación, está siendo cuestionada por el ministro Gareth Mallory, presidente del Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento Británico, que le acusa de falta de eficiencia. Cuando regresa a las oficinas del M16, recibe un mensaje de burla a través del ordenador hackeado antes de sufrir un atentado, ¿no? Y ver cómo explotan las oficinas de la organización, causando la muerte de 8 empleados, por lo que se trasladan a sus oficinas subterráneas de emergencia. Al enterarse de ello, James Bond reaparece después de haber utilizado su supuesta muerte para retirarse para alegría de su jefa. A Bond, a pesar de fallar una serie de exámenes físicos y psicológicos, M aprueba su regreso al trabajo enviándolo tras Patrice, y Q le entrega un arma especial, un radio auxilio. Viaja a Shanghái y allí localiza a Patrice y la sigue hasta un alto edificio donde mata a uno de los miembros de la lista del disco rígido. Bond lo atrapa, pero no confiesa para quién trabaja y caerá al vacío. Registra sus cosas, Bond, y encuentra una ficha de un casino en Macau. Y allá va y ve nuevamente a una mujer que estaba en Shanghái con el agente asesinado por Patrice, siendo testigo y cómplice. Mientras se relaciona con esa mujer francesa llamada Severine, le pide encontrarse con su jefe. Ella le advierte que está a punto de ser asesinada, pero se compromete a ayudarlo si él lo mata, ¿no? Y le llevará a una isla donde se encuentra con el villano, que resulta ser Raúl Silva, un ex agente del M16 que se dedica al ciberterrorismo y ha orquestado el atentado contra el M16 y, por supuesto, de hecho, que mata a Severine. Pero Bond reacciona inmediatamente y mata a los secuaces y captura a Silva cuando llegan los refuerzos que solicitó con el radio que le entregara Q. En el cuartel general subterráneo del M16, M enfrenta a Silva y lo desacredita, pero Silva la acusa de haberle traicionado. Se quita una prótesis de la boca y le enseña el daño que le hizo al entregarlo a los chinos, y para evitar dar información confidencial mordió su pastilla de cianuro, que en lugar de matarle, le desfiguró la cara y destrozó su cuerpo por dentro. M se retira y comenta a Bond que Silva se llamaba Tiago Rodríguez. y era agente de su confianza, siendo ella jefe de sección en Hong Kong. Silva se desvió de sus misiones atentando contra los chinos y tras la devolución de Hong Kong a China por Gran Bretaña fue descubierto y M lo entregó, salvando la vida de 6 agentes sin afectar la transición. Q, trabajando en la PC de Silva, sin darse cuenta, activa, permitiéndole a Silva acceder a los sistemas del M16 y escapa, dejándole una pista a Bond sobre una de las estaciones del metro de Londres. Silva había planeado ser capturado para llegar hasta M y matarla. Ese fue por qué se dejó encontrar tan fácil. Bond lo persigue a través de la red de túneles subterráneos de Londres. Tras despistar a Bond, Silva llega hasta M, que en ese momento estaba declarando en una sesión interrogatoria sobre su gestión del robo del disco duro, y la ataca. Pero Bond llega a tiempo durante el asalto de Silva, y M se apresura a salir del edificio con su ayudante Bill Tanner. Y Bond la lleva para usarla como cebo y capturar a Silva en su Aston Martin DB5, el que le ganó a Alex Dimitros en las Bahamas. ¿Se acuerdan? Hasta Skyfall. Bueno, la vieja mansión de sus padres, hasta ahí se va, en Escocia, hogar de su infancia, para tenderle una trampa a Silva, mientras Q deja un rastro electrónico que Silva puede seguir, decisión que Garrett Mallory, reemplazante de M, apoya. Bueno, allí está Kincaid, el guardaparque de la finca. Como cuentan, con pocas armas, improvisan una serie de trampas por toda la casa y el terreno, ¿no? Llega una avanzada de los sicarios a los que matan y M resulta herida. Silva llega en un helicóptero, con más mercenarios aún, y le destruyen el BMW a James Bond. Mientras Kincaid y M escapan por un túnel, Bond detona garrafas de gas con un cartucho de dinamita que vuela a la mansión antes de escapar por ese túnel subterráneo tras M y Kincaid. La explosión hace que el helicóptero se estrelle, matando a la mayoría de los hombres de Silva, pero él sale ileso y ve la luz de la linterna de Kincaid cerca de la iglesia donde termina el túnel, y hacia allí se dirige. Bond, luego de luchar con el último secuaz bajo el agua helada, llega a tiempo para arrojarle un cuchillo que le clava en la espalda y mata a Silva a la manera de los viejos tiempos. Pero finalmente M fallece en sus brazos a causa de su herida. Después del funeral de M, Eve Money Penny pasa a revistar tras un escritorio, siendo secretaria del nuevo M, que es ahora Garrett Mallory, y le dice a Bond si está dispuesto a seguir en el servicio, entregándole una carpeta que dice alto riesgo. Y este es el relato con la preproducción de 007 Operación Skyfall. Y seguiremos el viernes venidero con la segunda parte sobre la filmación y las actividades del equipo de Skyfall.